Hola amigos, muy buenas noches, tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y le doy la más cordial bienvenida a este subprograma de A Fuego Lento, en donde, pues concedemos que hoy es el día lunes 6 de julio del 2015, la edición de A Fuego Lento de este lunes 6 del 2015, prácticamente el 20º día de Tamuz, del mes de Tamuz. Pues mucho gusto amigos, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios, para los que nos han enviado algunos correitos por ahí, muy agradecidos, y recordarles que A Fuego Lento es una producción del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencae.org. Y hoy, como cada lunes y cada jueves, pues les recordamos que este programa de A Fuego Lento se transmite en vivo. En este momento estamos transmitiendo en vivo, en esta hora, en este día lunes. Y por supuesto, recomendarles las formas en que nos pueden contactar. Primera forma, a través del chat, de la página del fencae.org. Segunda forma, a través de nuestro correo electrónico, daniel.llores@gmail.com. También a través de nuestra cuenta de Twitter, @llores. Y por supuesto, también a través del Skype, que no lo he activado, por cierto, no lo he puesto, perdón, no he entrado todavía a mi cuenta, pero la cuenta de Daniel.Lloresh para el Skype. Y ahí, pues manden un mensajito y los agregaremos con mucho gusto. Igual, si nos quieren seguir a través del Twitter, Lloresh, pues también nosotros les devolveremos el seguimiento. Así como también nos pueden contactar a través de otra aplicación muy interesante, que es una aplicación para varios sistemas operativos, tanto de la PC como de los smartphones. Y esa es la cuenta de Telegram. Nuestra cuenta de Telegram también nos pueden agregar. Con el nombre, nos pueden buscar con el nombre de Lloresh y los tendremos en cuenta también. Bueno, queridos amigos, pues mucho gusto, muy agradecido de estar con nosotros. A ver, estamos abriendo nuestros programas, ya estamos instalados en el Telegram. Cualquier cosa, cualquier mensaje, pues queridos amigos, apenas vengo leyendo los correos y qué creen, me topo. Bueno, pues muchas gracias, querido amigo Marcos Lupón, pues nos envía felicitaciones por el primero año de aniversario de del proyecto FENCAI. Pues muchas gracias, eso fue enviado el 2 de julio, el 4 de julio, pues luego, pues querido pastor, si por ahí nos estás escuchando, luego te mando los programas, ¿no? Es que la verdad sí hemos tenido por ahí unos ciertos detallitos de que de repente se nos viene abajo la conexión y pues terminamos no terminamos nuestro programa, no terminamos con la hora, o sea, varios problemitas técnicos que hemos tenido últimamente. Desgraciadamente los servicios, como decía en otro tiempo, los servicios de internet en México, malos, lentos y caros, ¿no? Y pues bueno, a ver hasta cuándo nos tratan como país de primer mundo. Y bueno, pues de lo que podemos hablar, de lo que podemos hablar ustedes y nosotros, es precisamente en relación a lo ocurrido en Grecia. Y es que, pues, ya hay cuestiones, muy interesantes que están emergiendo, ¿no? En relación con lo que ha ocurrido en Grecia. Pues felicitamos a los griegos, sí. Felicitamos a los griegos por, pues, a la ciudadanía en especial, por haber decidido valientemente el salirse de la Unión Europea. Y es que en verdad, queridos amigos, este fenómeno no es común. Por supuesto que a los latinoamericanos no es la, pues para lo que ha ocurrido en Grecia, para América Latina no es nada nuevo, queridos amigos. Sobre todo para todos nuestros amigos que pertenecen a esta parte del globo terráqueo, a esta zona geográfica conocida como América Latina, difícilmente, queridos amigos, nos puede sorprender un suceso como el de Grecia. No tanto en lo que acaba de ocurrir con el referendo, no, sino con la bola de golpes que han recibido sobre todo la sociedad griega a causa de la, pues, de la actitud depredatoria, ¿no? De principalmente, pues, las instituciones bancarias, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Y vemos que, pues, el otro día por las redes circulaba un jubilado como de 70 y pico de años, sentado a las afueras de un banco llorando porque no pudo cobrar una cantidad, pues, que le servía para sus necesidades, aproximadamente 120 euros. Y es que, en realidad, pues, para muchos latinoamericanos esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo, queridos amigos. Nos acaba, a nosotros como mexicanos, qué chinga nos han pegado. Ahora, si nos vamos más hacia el sur, pregúntale a Argentina. Putz. No, hay un documental que se llama La historia de una infamia. No, deben de verlo, queridos amigos. Y desgraciadamente, lo que debemos de entender como mexicanos o como latinoamericanos en sí, para nuestros amigos que nos escuchan en otros lugares que no es México, pues es que el creer que vamos a recibir bondades y beneficios y abundancia por parte de los europeos o los norteamericanos es estar completamente deteriorados en la lógica y en una manera adecuada de pensar. Así, cualquier persona que sea muy pro-yanque o muy pro-europea diciendo que la salvación va a venir por ser o querer hacer tratos con ellos, entregándoles nuestros recursos naturales, así como si nada, pues es una persona que definitivamente no tiene idea de la realidad en la que está sumergida. No tiene una lógica seria ni argumentos sustentables que puedan confirmar que podemos estar bien o que podemos unirnos a las normas que ellos imponen a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, creer que vamos a recibir un beneficio como países en vías de desarrollo y que vamos a lograr salir de nuestro tercermundismo, es estar, y lo voy a decir con todas sus letras, es estar jodido. El que piensa así está jodido en todos los aspectos, porque no tiene más que un simple razonamiento, digamos, ¿cómo les diré? Pues marcado con las tendencias frívolas de mucha gente en el pasado. Y no es adecuado eso, amigos. No es adecuado. Yo creo que estamos teniendo que entender los latinoamericanos que sí somos más afortunados que los griegos. Porque los griegos, por desgracia, no tienen de dónde asirse. Sin embargo, en América Latina, a pesar de toda la tupida que nos han dado, de una chinga, pero tupidísima, que nos han dado a todos los latinoamericanos, aún así podemos aletear, por así decirlo. Aún así podemos decir que hemos sobrevivido y que, a final de cuentas, aunque nos han desgraciado nuestra economía y sobre todo la economía popular, la de la gente, no la macroeconomía de los supergrandes empresarios que se sienten dueños y parte del club de los dueños del mundo, ¿no? O sea, esos no cuentan aquí, ¿no? Porque obviamente ellos son parte también de este gran problema, que es obvio que en algún momento también van a tener que pagar las consecuencias y que el dinero no les va a servir. Lo que pasa es que como sociedad no nos hemos organizado y claro, No falta la gente que estúpida, que cree que piensa, sí. La gente que vierte comentarios sin tener conocimiento de causa de nada. O sea, simplemente escupen o repiten lo que ven en la tele. Y ese es un gran problema que existen, no solo en México, en muchos lugares del mundo, pero específicamente en América Latina, ¿no? Y en México, pues, puedo decir que me consta que mucha gente piensa así, ¿no? Que está muy estupidizada con cierto tipo de adoctrinamientos, obviamente fundamentados principalmente en su creencia religiosa, que por cierto, a la hora de aplicar su supuesto conocimiento religioso con la manera de vivir, son altamente incongruentes, ¿no? Pero bueno, es gente que vive en la confusión y en la contradicción, y es muy difícil poder llegar bajo esas circunstancias o bajo esos parámetros tan arraigados en las personas. Es muy difícil que ellos puedan llegar a tener conclusiones, digamos, un poco más acertadas, ¿no? Y esto sigue siendo el acabose, el arrastre, ¿no? De todo lo que hemos tenido que vivir como mexicanos a través, al menos en mi tiempo, de las crisis que me han tocado, las más marcadas, obviamente, dolorosas, por supuesto, cómo nos afectaron. López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, o sea, no, pues entre Salinas de Gortari y Zedillo nos hicieron pedazos. Obviamente, aunque mucha gente dice que no hubo, bueno, con Fox, sí, la crisis de la democracia al poner a un presidente bocón bueno para nada, sí, manejado por su mujer, sí, una Vival, aprovechando pues ciertas patologías que le beneficiaron a sus hijos, por supuesto, patologías que tenía Fox, por supuesto, sobre todo los problemas mentales, ¿no? A los que muchos fuimos testigos. Crisis como tal, quizás con él no la vivimos en apariencia, pero basta con preguntarse, ¿y dónde quedaron los excedentes de petróleo que se supone que se tuvieron en el sexenio de Fox? Si el perder esos o hacer perdedizo esos millones no significa nada, no significa una crisis, bueno, pues entonces no sé qué pueda significar, ¿no? Porque obviamente, aunque no fue muy visible, fue muy, muy entendible, ¿no? Que hubo mano negra, que hubo robo, etcétera. Con Calderón, para los apologistas de Calderón, los mamadores de Calderón, por así decirlo, para que me entiendan, 2008, y pregúntenme a mí si no me tocó, en 2008, y para el 2009 yo tuve que cerrar mi negocio. Mi negocio se encargaba de vender equipo de cómputo, informática, o sea, servicios, etcétera. ¿Y qué creen que pasó? Pues vino la crisis y el dólar se disparó. Empezaron a llegar, por supuesto, la gente bien novedosa, en vez de apoyar al mercado interno teniendo lo mismo, al mismo precio prácticamente, pues preferían irse a las supertiendas, ¿no? Porque era lo nice. Acababan de abrir unos ciertos comerciales y todo eso, ¿no? Entonces, pues esa combinación de circunstancias, perdón, un estornudo, esa combinación de circunstancias, pues nos llevó a nosotros a cerrar. Y claro que fue una crisis. Aunque digan los panistas, aunque digan teniendo lo mismo, al mismo precio prácticamente, pues preferían irse a las supertiendas, ¿no? Porque era lo nice. Acababan de abrir unos ciertos comerciales y todo eso, ¿no? Entonces, pues esa combinación de circunstancias, perdón, un estornudo, esa combinación de circunstancias, pues nos llevó a nosotros a cerrar. Y claro que fue una crisis. Aunque digan los panistas, aunque digan los priistas, que ellos nunca tuvieron la culpa de nada de esto, pegando en la torre. Miren, ya regresamos, queridos amigos. Perdón con la caidita que nos tuvimos que dar. Pues es que la verdad, pues sí, pues les decía que tenemos servicios de internet, pues maletas, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya pudimos regresar y estamos de nuevo con ustedes. Perdonen por esta pequeña interrupción ajena a nuestras, pues a nuestra voluntad o a nuestras acciones, ¿no? Gracias. Un saludo a nuestro amigo Abraham. Gracias. Ya regresamos después de una leve caída. ¿Sí? Entonces les digo, queridos amigos, en verdad tenemos que observar, ¿no? Perdón, amigos, es que ahorita que me paré de la silla, pues pisé el cable de la diadema que traigo y pues se me zafó. Bueno, el detalle es, o comentábamos, queridos amigos, que tenemos una serie de situaciones, en Europa, sobre todo con los amigos de Grecia, que para los latinoamericanos ya es una experiencia recorrida. No sé y no puedo asegurar que nos espera algo bueno al final de este sexenio, sino todo lo contrario. Y no trato de ser pesimista, y los apologistas de Peña Nieto, pues no se me ofendan, pero pues es una realidad. Si es que por ahí algún pendejo de esos viéndonos, hoy escuchándonos a nosotros, ¿no? Porque obviamente han de estar enajenados viendo la programación de las televisoras, comerciales, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, pues comentando con ustedes, amigos, en esta situación en la que hemos tenido nosotros que estar pasando y no vemos la salida, y es una verdad, ¿no? No vemos la salida de esta situación económica, y lo peor, ¿no?, es que se crea que estamos muy bien, sí, que estamos muy bien en las formas en que nos están gobernando, ¿no?, y que nos quieran apantallar o que con los cuentos de que, pues, si hacemos lo que nos dicen los del norte, pues que nosotros vamos a estar bien, y pues en realidad no es así. Y no solo lo del norte, sino también pues todos los demás países, que entre esos está principalmente España. Eso no lo podemos negar, sabemos que tiene gente muy afín con los españoles, que son muy afines, se creen, como decimos aquí en México, gachupines, ¿no? Y que, pues, a lo mejor ellos nos van a venir a sacar de nuestras miserias, o que si les damos las nalgas, pues no nos matan y nos van a dejar vivir, ¿no? Porque a final de cuentas, y perdón por lo coloquial de estas expresiones, pero pues es una realidad y es una forma, yo creo que muy entendible para el grueso de la población, lo que acabo de decir. Porque parece ser que a mucha gente no le queda tan claro el asunto con, ¿cómo se llama?, con la forma en que estamos viviendo. No están completamente a tono, ¿no? No están completamente a tono con lo que verdaderamente está ocurriendo. De hecho, si México se cerrara, yo le diría a Donald Trump, ¿no? Primero, si nos quiere cerrar la frontera, páguenlo ustedes. Es más, yo haría una cooperacha para de plano cerrar la frontera del norte. Sí, chingues, madre. Cerrar y ya no tener nada que oírlos, ni verlos, ni saber nada de los pinches gringos. ¿Sí? México no necesita guajes para nadar, pero mucha gente cree que sí. Mucha gente cree que necesitamos vejigas natatorias. Y la verdad, no tenemos necesidad como mexicanos. No soy de acuerdo con aislarnos, pero pues, ¿para qué mantener una relación? Es como tratar de entender a una mujer que sigue con un marido a pesar de que todos los días la agarra madrazos. Y creo que ese es el papel de muchos países latinoamericanos. Y México es el peor ejemplo de todos. Obviamente porque somos los más pegados, si consideramos a los gobiernos del norte como el marido de México, pues realmente entendemos que esto es un poco más difícil para nosotros por esas cercanías. Pero queridos amigos, yo la verdad sugiero que no es lo más adecuado. Y las relaciones pues tienen que ser basadas en el respeto. Y esta relación con los gabachos pues no es muy sana, que digamos, ¿no? Y que pues ellos realmente, me preocupa que mucha gente crea que si no nos sometemos, que si no nos sometemos a los dictados de allá de el norte, que si no nos sometemos a lo que digan los gachupines o los españoles, los pinches españoles, que si no hacemos las cosas como ellos quieren o dicen, pues que nos va a llevar la chingada, ¿no? Para empezar, pues a mí me gustaría que hubiera un verdadero gobierno que se pusiera al pedo en México y que diga no. No estaríamos como los griegos, ¿eh? Es muy distinto. Sería muy distinto para nosotros, queridos amigos. Y sobre todo para todos los latinoamericanos. Esto sería distinto, distinto, distinto. Yo no veo de qué puedan echar mano los griegos para poder mandar a fregar su suerte al euro. Y salirse con la mano en la cintura de la sola, oigo. Como latinoamericanos sí tenemos mucho, ¿no? Porque eso que no entiende la gente, no entienden que somos más ricos que ellos. Ellos están detentando todo el tiempo los recursos prácticamente ilimitados de América. Sobre todo en América Latina. Ellos ya no tienen para dónde hacerse. Y por eso, a pesar de todos esos complots que podemos entender en algún momento que existen en contra de todos los países latinoamericanos para que su gente siga siendo esclava, no se desarrolle, no progrese, aunado a una cuestión pues entre genética y cultural, muy antropológica, pues ha hecho esto verdaderamente un gran malestar en la población. Pero aún así, de vivir en el extremo, ¿no? En los límites, cuando no debería de ser así. Y digamos, no en el límite superior, en el límite inferior, donde están las carencias, donde no hay los recursos, no hay los medios. Aún así, hemos sobrevivido, y es precisamente por nuestras riquezas. Si no existieran esas riquezas, pues yo creo que a lo mejor nadie nos molestaría, ¿no? Pero como existe eso, y como latinoamericanos, en su caso de cada país que conforma América Latina, es importante o es inherente a su riqueza, su espacio. Cada país tiene su propio recurso, su propia tierra, sus muy propios bienes. A pesar de todo lo que nos han hecho, aquí estamos. Y difícilmente nos veríamos metidos en una situación como la que tiene Grecia en cuanto a que no pudiéramos aletear, porque este nuevo presidente, Tsipras, no sé cómo se llama, se me fue el nombre, perdonen ustedes, este presidente en realidad tiene la voluntad de traer ese cambio, ¿eh? Poca gente se avienta o poca gente actuaría de esta forma. Que tuviéramos un presidente como el actual presidente de Grecia en América Latina, obviamente ya lo estarían llamando dictador, pariente de Hugo Chávez, Rojillo, Chairo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todavía tenemos gente bien tarada que se cree, ¿no?, de la high, ¿no?, de allá, de la high europea, ni siquiera de la nacional, ¿no? Ellos son otro boleto, aunque estén chaparros, gordos, prietos y feos, ¿no? Y feas también, ¿no? Y que gasten gran parte de su sueldo, sobre todo las damas, que difícil, que ya prácticamente ya es muy difícil ver feitas, pero gran parte de lo que ganan las damas, lo más seguro es que lo gasten en tintes rubios, ¿no? Una alemana me comentaba por aquí, una persona que vive aquí en Juriquilla, me dice, no, se estaba maravillado, qué hermosas son las mujeres mexicanas, ¿no? Su color de piel, así, prieto natural, su pelo negro, negro, ¿no? Y aquí todas las viejas desesperadas por ser blancas y güeras, ¿no? Y rubias y la chingada, no, no, pinche mundo al revés, ¿no? Pero bueno, dejando atrás este cuento de nuestras tendencias, ¿no? En realidad es increíble que todavía la gente siga pensando que si no, que primero, que si cambiamos el tipo de gobierno nos va a llevar la chingada. Para empezar, no va a pasar nada. Y les voy a decir una cosa a los que pudieran estar en desacuerdo con este servidor en relación a que llegáramos a cambiar el sistema neoliberal y rapaz que tenemos en México. Sí, les puedo decir una cosa, no pasa nada. Más puteados que las crisis que nos han puesto, más sobajados y más zapateados, no creo que estemos, salvo que se venga una guerra civil. Y por supuesto, los mochos van a ser los primeros en querer armar pedo si cambiamos de gobierno, y van a querérsela dar de muy, digamos, concertadores y eso, ¿no? Ellos ya hicieron su desmadre y tenemos que tener claro todos los mexicanos. A pesar de que digan que el PRI y que no sé qué y que no sé cuánto, el principal problema de México, ya lo hemos dicho muchas veces. Peña Nieto estudió en la Universidad Iberoamericana, así es que estudió, ¿no? Son pinches universidades pato, ¿no? Y les voy a decir una cosa, esa universidad pertenece al Opus Dei. ¿Y cuál es el factor común en los últimos gobiernos, priistas o panistas? Es eso. ¿A dónde nos ha llevado, digamos, la cuestión religiosa? A ser unos pinches agachones. A creer, sí, cuestiones pendejas como el abolengo, la socialité y todas esas pinches pendejadas, frivolidades en sí, frivolidades. Y el factor común de la debacle de este país es esa gente. Y váyanse a América Latina y pónganse a analizar. Y cómo viene ese Felipe González a dar conferencias y a decir que la democracia, ¿no? Democracia, ¿creen que democracia son sus aberraciones de gobiernos de bola de corruptos, mochos, persinados y rateros? Eso es de pinche vergüenza. Eso no es democracia, eso son hijos de la chingada. Y se lo dirían pinche cara al pinche gachupines y a toda la bola de pendejos seguidores de ese tipo de gobiernos que no nos han dejado realmente una sociedad justa donde las cosas empiecen a tomar su propio equilibrio y que verdaderamente sea el esfuerzo personal y no las influencias la que dispare a la gente que necesita estar arriba. Y no a los juniors, hijos de políticos, que resulta que superan a los padres, o artistas, o más, que superan a los padres en cabeza hueca y en frivolidad. Ya necesitamos cambiar todo eso. Hay ejemplos de progreso en América Latina, por supuesto, porque no son pro-yanquis, porque no son pro-neoliberales, que es lo que está de moda, ¿no?, por así decirlo. Pues creen que simplemente otra, no hay opciones, o ser como los gringos o tener, no sé, un presidente como Hugo Chávez, así. Para los que no son muy, pues para los que pensamos y vemos esto y reflexionamos en esto que está sucediendo. Por ejemplo, el otro día, precisamente con nuestros compañeros de aquí del FENCAI, comentaban, ¿no? Pues es que, ¿cuál es la definición de ser de izquierda, no? Como que está muy volatilizado el concepto y ya, o sea, no se sabe en qué se basa una persona para decirse de izquierda, ¿no? Yo tengo entendido que Cristina Kirchner no es de izquierda, pero todas sus políticas son sociales. Caray. O sea, el crimen para los europeos y para los Estados Unidos es un gobierno que apoya a sus ciudadanos, que plantee servicios sociales, medicina, salud, educación, etcétera. Y ahorita me voy a ir para el lado religioso. Para muchos de ustedes conozcan un concepto que posiblemente en el cristianismo no lo conocen o no lo han manejado nunca. O que por ahí, a lo mejor por ahí, muy remotamente en una iglesia donde, o templo, no sé, X persona lo haya comentado, ¿no? Pues nadie lo ha oído. Y voy a hablar de una situación que está o que pertenece a la Torah, o sea, al Pentateuco, donde se habla en los tiempos de Abraham Avino, la cuestión de la destrucción de unas ciudades que se conocen como Sodoma y Gomorra, que en realidad su nombre hebreo es Sedom, Amorra, y las otras dos ciudades más que fueron destruidas, Adma y Zeboí. Estos lugares, mucha gente los usa de pretexto, incluso la palabra para referirse a la homosexualidad es sodomitas. Sin embargo, el verdadero problema de estas sociedades no fue nada más la homosexualidad. Desde el complejo punto de vista, digamos, monoteísta de la escritura o de la Biblia, ¿no? Sobre todo en su parte del Pentateuco, es que eran idólatras. O sea, adoraban cualquier cosa, una piedra, un palo, lo que sea, yeso, madera, no sé, lo que se les ocurra. Conocían, obviamente, o reconocían como deidades a elementos de la naturaleza, y los incluido en esta naturaleza a los astros, y rendían pues una especie de culto a estas cosas, ¿no? Bueno, el detalle con esta zona, con estos lugares, es que era muy común, y vamos a hacer una analogía entre lo que son las sociedades con gobiernos neoliberales, y que no necesariamente como en México, sino digamos los líderes del neoliberalismo, obviamente América del Norte y Europa, principalmente, ¿no? Los mercaderes de esta pues pseudo ideología, si podemos considerarlos como una ideología, que simplemente es el lucro, ¿no? El business, el lucro, y chingate quien se te ponga enfrente. Así, en una forma muy coloquial. Entonces, una de las características que mucha gente no conoce, porque obviamente los explicadores cristianos de las escrituras están completamente limitados. Si ustedes oyeran realmente lo que encierra esos escritos por parte de un rabino o de un sabio, se quedarían con el ojo cuadrado y completamente distinto a lo que un cristiano les puede decir, aún el pastor más pintado que ustedes quieren. Pero volviendo a la cuestión de esto que no se ha dado a conocer, les voy a dar a conocer una parte. Ya en otros programas hemos hablado de que la condición de Sodoma y Gomorra era semejante a la previa antes al Mabul, o sea, al diluvio, al cataclismo. De hecho, el diluvio en realidad fue un cataclismo. No nada más fue lluvia, no nada más fue agua, ¿no? O sea, hubo una serie de cosas que en este entonces exterminó a la humanidad, y que la humanidad resurge de Noé, ¿no? En adelante. Bueno, la cuestión es que hay tres características que los hacen ser paralelos a los eventos, y vienen mencionados en el mismo orden en las escrituras: idolatría, degeneración o depravación sexual, y finalmente el robo. Claro, las traducciones se quedan cortas en la palabra robo, pero la palabra hebrea en la que fue escrito esto significa un robo, un despojo enmarcado en mucha violencia. Para empezar, para los que quieren culpar a los homosexuales de los males del mundo, bueno, pues vayamos, la fuente primaria de la homosexualidad, según la teología, que son los primeros, los teólogos cristianos, en acusar a los homosexuales, es la idolatría. Y todo el cristianismo es idólatra. Todos. Porque tienen un Dios diferente al que es, digamos, el Creador Supremo, al Eterno, a Hashem, ¿sí? Completamente distinto. Decir que el Yeshua es Dios, ya, con eso ya estas personas cometen idolatría. Con eso nada más. Es imposible. Y hay muchas razones, pero no las voy a explicar ahorita. Pero dejando eso, el primer paso fue la idolatría. El segundo fue la degeneración sexual, pues la homosexualidad en este caso, el incesto, el bestialismo, posiblemente la pedofilia. Pues es que en realidad antes las gentes se casaban muy jóvenes, ¿no? Incluso por ahí todavía algunos países conservan de cierto caso, pero podemos considerarla actualmente a la pedofilia, según en la sociedad que vivimos, como algo, digamos, que degenera en la sexualidad, ¿no? Y finalmente, este tipo de despojos con violencia, ¿no? Que si tú deseabas algo que era del vecino, tú ibas, matabas al vecino, lo exterminabas, incluso matabas a toda su familia y te quedabas con su casa. Y no era malo. Pero algo que no se menciona, algo que se relaciona, ¿sí?, con la forma de actuar, sobre todo de todos los neoliberales, principalmente la cultura neoliberal, es algo que ocurría muy fuerte en Sodoma y Gomorra, y es precisamente que tú no debías de ayudar al prójimo. Así de simple, sí. Y eso, bajo el conocimiento de gente muy conocedora, muy sabia, se conoce esta información. Por supuesto, nada que ver con el cristianismo, porque el cristianismo no tiene los medios para llegar a esto que les estoy comentando. Era un delito para las ciudades de Sodoma y Gomorra que si tú veías a alguien en la calle pidiendo auxilio por X situación, o alguien que necesitara ayuda y tú se la brindas, tú eras muerto por la sociedad de esas culturas. Que tú vinieras y ayudaras a una persona. Un ejemplo así es prácticamente que viene en la escritura, porque me van a preguntar a lo mejor los pseudo conocedores de las escrituras. Y bueno, ¿de dónde tú sacas eso? Cuando el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma y Gomorra, ¿cómo se llama?, esconde a los enviados para destruir la ciudad. Porque dice la historia, o relata la historia, que querían ser tomados por los varones o por la gente de esa ciudad para ultrajarlos. Así. Y le empiezan a recriminar ese acto. Y ese tipo de actos de ayudar a alguien que tuviera necesidad, incluso llevaba a la muerte al que efectuara un acto de bondad en esa ciudad. Así de ese fuerte. La cultura neoliberal nos ha enseñado, incluso a través de la televisión, y lo oyes diciéndolo agentes en correos electrónicos, en comentarios en el Facebook y en otras redes sociales, que eso, que está muy mal que la gente que tiene necesidad sea apoyada. Ah, ¿por qué voy a dar? Si yo sí me rompí la madre para tener un buen trabajo, si yo sí estudié y no sé qué, ¿por qué voy a ayudar a alguien? Y prácticamente ahora están en la sociedad llegando a esas ideas que antaño trajeron la destrucción a esos lugares, de hacer sentir o hacer ver mal a alguien que proporciona ayuda al prójimo. ¿Y saben qué? La cultura neoliberal la viene cargando, esa idea la viene cargando a cuestas. Por supuesto, de una manera muy sutil, nos la ha ido introduciendo. Gracias a gobiernos agachones, panochones, como dirían en el norte, no podemos decirle otra cosa, serviles. Y sí, ellos sí se tienden de tapete ante el poder de los grandes países neoliberales, pero para ayudar a su sociedad, para sacar adelante al pueblo. Dicen que no hay dinero, como esta Denise Dresser, que ¿de dónde va a salir el dinero? Puta madre, pues ya hizo las cuentas. ¿Sí sabe cuánto pinche dinero entra a las arcas nacionales? ¿En qué se gasta? Ya hizo una auditoría para decir que en México no hay dinero y los empresarios que no pagan impuestos, no hay recursos. Entonces, ¿para qué son los recursos? Para que los presidentes y expresidentes con sus familias vivan como virreyes. ¿Para eso son los recursos del erario? Para que se puedan mandar a hacer megaproyectos y gracias a darle chamba a esas superempresas, ¿sí? Y hagan fraudes como los que han hecho, tengan casas de superlujo, pero se vengan a decir que no hay dinero, que un presidente gaste no sé cuántos millones de dólares en un superavión para andar viajando por el mundo y lleve una comitiva de 200 personas a Reino Unido, ¿no? Y visiten a la reina y se gaste no sé cuántos millones de dólares. Y sin embargo aquí, con la mitad de lo que costó ese pinche avión que compró Calderón, que lo está pagando Peña, o que lo está usando Peña Nieto, pero el que lo solicitó fue Calderón, y no se me hagan pendejos, por favor, que es cierto. Con ese dinero, con la mitad de ese dinero, hubieran rescatado a Mexicana. Entonces, ¿qué onda? O sea, que no se puede hacer un bien. ¿Saben qué cultura o qué tipo de gente que practica una cierta creencia piensa así? Incluso, al menos lo que yo alcancé a escuchar en su tiempo, cuando andaba en otros caminos, era de que se obtenían los recursos, ¿sí? Había gente que podía tener el dinero del mundo, pero ¿sabes qué? A lo que se habían adherido para obtenerlo, le decían nada más que tú no puedes ayudar a nadie. Tú no puedes dar un peso a nadie. Incluso a mi hermana la andaban jalando en una bronca así, en un culto así medio raro. Y bueno, no tan raro. ¿Saben quiénes hacen eso? Los satanistas. ¿Sí? Así es. No les voy a dar más explicaciones porque ustedes se pueden agarrar ahí el YouTube y buscar testimonios de gente que andaba en esos caminos y van a ver todo lo que dice. Y muchas cosas para muchos les van a parecer una fantasía. Vete a saber si es cierto. Pero pues un hecho fue que estas gentes disfrutaron de muchas cosas, pero algo que no podían hacer porque eran súper castigados, súper maltratados, no sé si por los otros miembros, no sé, me interesa, ¿no? Era precisamente el haber ayudado a los demás. La gran diferencia entre Abraham y la sociedad de Sedom y Amorra, Adma y Zeboí, era precisamente que Abraham daba, era bondadoso, y que la gente de esa sociedad estaba completamente corrupta. Y parece ser que el neoliberalismo nos quiere encaminar a tener una mentalidad así. Por supuesto, la naturaleza, al menos, de muchas cuestiones muy negativas que pueden tener los latinoamericanos, como ser chismosos e ignorantes, un distintivo que no es nada bueno. En este caso, lo que sí hay es que también ha habido gente que se ha resistido a eso. Y que digan que no hay dinero que para hospitales, medicinas, o gente que de repente diga, es que somos muchas personas en este mundo. Bueno, como ya lo he dicho en otro programa, pues carajo, pues pon el ejemplo, cómprate una escopeta y rómpete tu madre, ¿no? Y pues a lo mejor si vemos que tú haces eso para darle lugar a la gente nueva, no sé, ¿verdad? Pues a lo mejor, ¿verdad? Tendría que ser muy pendejo, te sigo, ¿no? Por supuesto que esas gentes que dicen eso no se atreverían. Y claman por plagas, ¿no? Y se oyen cuentos ahí de ciertos grupos, como el del Bilderberg, no sé cómo se llama realmente, que dicen que para que se equilibre el mundo necesita perecer no sé qué tanto porcentaje de la población. O sea, puras pendejadas nefastas. Y desgraciadamente, esa es la tendencia de que los estados pierdan el control de sus países, de que el estado se vea achicado por los intereses de grupos económicos, de grupos de exclusivamente el lucro. Y eso es a donde nos puede llevar a esto. Bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco que nos hayan seguido. Ya conversaremos en el próximo programa más cosas. Gracias por habernos escuchado y deseándoles lo mejor de lo mejor para estos días, ya el segundo día, prácticamente el tercer día de la semana. Muchas gracias, queridos amigos, y los dejamos con nuestros amigos del siguiente programa, Desde la Raíz, con Albert Juve y nuestra querida amiga Patti Setti, conocida como Setti. Gracias, amigos, pásenla bien, que descansen, muy buenas noches, nos despedimos y les deseamos que si están cenando, que tengan muy buen provecho. Disfruten su cena, disfruten su tarde-noche. Hasta pronto, bye. Thank you.